Entre Vinos y Bohemia. Un programa original y diferente donde conocerás el lado humano y divertido de tu artista favorito. Estamos a punto de iniciar. Radio Ciudad Plástica presenta. Somos hijos de la noche, caballeros de la vida, enemigos del sistema, cómplices de un ángel que le ven las noches su baile. Veneno en la piel, veneno en la piel. Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a una emisión más de Entre Vinos y Bohemia. Y bueno, le pedimos una disculpa un poquito, ¿no?, a la gente que nos sintoniza. Tuvimos aquí un pequeño retraso, pero bueno, prometemos pues recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y bueno, quiero empezar por darle la bienvenida, como ya lo comentamos, lo estuvimos comentando en las redes sociales. Tenemos aquí a tres excelentes amigos. Él es Benja Jular. Benja, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Abraham Michel, excelente músico también, está aquí con nosotros. Hola, hola a todos, buenas noches, un saludo, gracias amigo por la invitación. Y tenemos aquí también a Antonio Ramírez, él es empresario, él tiene como negocio un bar hoy ubicado en lo que es San Javier, prácticamente, esquina con Colosio. Su nombre es Dreamers, ahí estamos haciendo una temporada, lo que es Lupo, la banda a la cual pertenezco. Y bueno, vamos a estar conversando, echando un poquito de vinito tinto y demás. Aquí los invitados nos hicieron favor de traernos aquí un Concha y Toro, un reservado, un Cosecha 2015. Aquí lo trajo el buen Antonio. Aquí por parte de la casa tenemos un Finca La Linda, es un vino Malbec y Shiraz. Es Cosecha 2013. Y aquí los señores trajeron otro vino. No alcanzo a leerle, perdón hermano por la etiqueta, pero también lo vamos a degustar aquí. Así que pues Benja, pues platícanos un poquito, hermano, qué te has hecho, qué has hecho de tu carrera artística como cantautor. Pues bueno, primero otra vez muchas gracias y muy buenas noches. Pues nada, ahí seguimos en la brega como todos. Pues aquí Pachuca es un semillero de muy buenos cantautores, muchos que ya, ya no diría que andan despuntando, más bien ya despuntaron ahí, el buen Néstor, el Alfredo Tello, Sabdiel, que ya andan en otras galaxias. Pues yo cantando mis canciones en un cafecito en el que estamos de planta allá en Real del Monte. Y colaborando, bueno, además de hacer la canción propia, ahí con el concepto de Juglares ya lo hicimos crecer. Creció a una bandita que armamos aquí junto con mi querido hermanito, el buen Abraham, el tocayo, y otros dos amigos que con los que nos hemos acoplado muy bien, Lulú Bulos y Paco Morín. Y con ellos pues, nos dio la loquera de entrarle a la onda del rock ochentero. Y pues no sonamos tan, parece que no sonamos tan peor. Y de repente colaborando con los que se dejan, no falta que durante todo este tiempo me ha tocado la oportunidad de tocar con otros amigos que luego nos llaman cuando no consiguen músicos de veras, pues ya me llaman a mí. Con Mao Zavala mucho tiempo estuvimos ahí echando la bonita canción. Hay un saludo al buen Mau, con Néstor Alejandro hace poco hicimos una tocadilla por ahí en una presentación, y en fin, pues ahí andamos pues metiéndonos donde nos dejan y de colados donde nos llamen. Muy bien, Benja. Uh-huh. Pues un placer, hermano, tenerte aquí en Entre Vinos y Bohemia, en la tercera emisión de esta temporada. Afortunadamente la gente lo ha recibido bastante bien y muy positivo, así que mandamos saludos a la gente que nos está escuchando. Al ratito les vamos a decir de qué países, de qué lados nos están haciendo favor de sintonizar. También quiero darle la bienvenida a Abraham. Hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola amigo. Pues bien, muy bien, gracias por invitarme. Yo vengo más que nada de colado y acompañando aquí al maestro Benja. Pero amigos, nos conocemos desde hace mucho. El buen Rubén también. También tenemos la dicha de colaborar. Pues ya tenemos un ratote, ¿no? Así es. Y de conocernos, sí, de más. Conocernos más. Entonces, así. Encantado de estar aquí contigo. Ya te iba a decir de atrás tiempo, pero eso no se dice aquí. No. Mi buen Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Todo tu equipo. Muchas gracias a tu audiencia también. Pues mira, aquí visitándonos, bueno, visitándote y agradeciéndote la oportunidad y el espacio que nos brindas para dar también a conocer lo que es un poco lo que ofrecemos también en Dreamers Bar. La música con el grupo Lupo, como bien conoces, o bien ya saben. ¿Sí? Muchos acá, ¿verdad? Todos los viernes pues los tenemos de invitados, los tenemos ya ahí de planta, tocando algo de rock y pop. Y la verdad se arma un ambiente excelente. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Que vengan, que se diviertan un rato, sanamente, con los amigos, los familiares, y que escuchen una buena música con este grupo. Sí es bueno comentar, yo aquí te voy a interrumpir, Antonio, para ¿sí? comentar que, bueno, Dreamers tiene mucho tiempo, bastante tiempo, yo diría. Así es. Con ese nombre, en algún momento, no está mal que lo digamos, lo tuvo, el dueño fue Toño Salomón, lo dejó él, y después empezó, lo tomó otra persona, la verdad desconozco quién haya sido, y bueno, esta nueva administración la tienes. Así es, nosotros tenemos Antonio, administración. Nosotros tenemos la nueva administración, y pues lo que vamos a hacer es levantar de nuevo lo que es ese bar, que retome lo que antes era su fuerza, que era Dreamers, que era uno de los mejores bares aquí en Pachuca, uno de los mejores 5 bares. Entonces lo que queremos esta nueva administración es que vuelva a retomar ese lugar, que la gente no crea o que se quite esa mala imagen que se llevaron de Dreamers, de administraciones anteriores o de las administraciones anteriores que hayan sido buenas. Bueno, retomar lo que es el buen sabor de boca que tenía el público. Pues nosotros los vamos a esperar y los vamos a tratar como se debe de tratar a los clientes, ¿no? Perfecto. Y pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a renovar. Vamos a irnos aquí con el buen Benja. Yo creo que hay mucha gente que ya está deseosa aquí de escucharte. Adelante, hermano. Claro, así que sí. Pues tú dices, hermano, ¿cómo, qué nos vas a interpretar para empezar esta velada? Vamos a cantar pues algunas canciones de las que luego nos llegan a salir. Esta que viene se llama Niña. La escribimos hace ya un ratote. Pues para una persona muy, muy especial. Hasta la fecha sigue siendo pues especial, ¿no? Y la canción se llama Niña y más o menos lleva estas pisadas. Niña color de piel, corazón lleno de ansiedad por ser mujer. Dulce color de miel, sus ojos llenos de verdad y de libertad. Manos que curan viejo problema de pensar que se acabó. Que ya no había más en esta historia que dolor y soledad. Esas que alumbran la razón y que convierten todo esto en una historia pa' colarse despacito. Vuelcos que dan al corazón un nuevo impulso, un empujón para colarse de una vez y al infinito. Niña que desatas mis ganas de ser por siempre tu rincón, tu espacio, tu necesidad, tus ganas para platicar, tu desayuno, tu secreto para guardar tus días. Lunes va a iniciar, tus viernes van a descansar. Toda una vida de verdad. Para celebrar tu mejor chiste pa' contar, todas tus ganas pa' explotar, tu pretexto para escapar, tu motivo para llegar, todos tus tiempos para amar. Risas que alumbran la razón y que convierten todo pa' cantarse despacito. Vuelcos que dan al corazón un nuevo impulso, un empujón para colarse de una vez y al infinito. Niña que desatas mis ganas de ser por siempre tu rincón, tu espacio, tu necesidad, tus ganas para platicar, tu desayuno, tu casa, tu secreto para guardar tus días. Lunes para iniciar, tus viernes para descansar, toda una vida de verdad. Niña que ascendiste de una vez y para siempre mi intención de ser puerta y tu guardia, tu cena para celebrar, tu mejor chiste pa' contar, todas tus ganas pa' explotar, tu pretexto para escapar, tu motivo para llegar, todos tus tiempos para amar. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se llamó esa rola? Se llama Niña. Niña. ¿Para Niña. Quién fue compuesta? ¿Se puede saber? Pues... Aquí todo se cuenta. Tú échale. No, bueno, pues para... Para la niña. Para la niña, ¿no? Para la niña de mis ojos. Pues sí, así, literal. Oye, Benja, en algún momento... Como que la banda se hizo... pues una especie de corporativo, porque de repente nos hemos echado la onda así rockera, ya nos ha tocado amenizar fiestas ahí, pegarle a todo el asunto versátil, bueno, hasta cumbia hemos cantado, y luego con todos los que hacemos parte de esta agrupación, incluido mi hermano, el Carlos Juglar, pues nos vamos ahí, nos vamos turnando en el cafecito. Entonces pues a veces me acompaña Lulú, a veces Paco, el buen Abraham también cuando tiene chance me acompaña, y mi hermano había descansado un ratito, pero ya regresó a las andadas, y ahí cuando nos toca, pues ahí echamos las canciones, las de las mías y las de los cantautores que admiramos mucho, ¿no? Seguimos de necios cantando lo nuestro, pero pues también no nos queremos negar el gusto de seguir cantando lo que nos gusta de otros autores. Claro, fíjate que en algún momento sí, yo creo que sí hubo una recesión, por así decirlo, ¿no? En la música de autor, lo he escuchado de algunos cantautores que se tratan de abrir este camino en el DF, por ejemplo, ¿no? Hay gente que ya prácticamente se dedicó a hacer conciertos, pues prácticamente como que en casas, ¿no? Ellos vendían su boletaje, lo llenaban, ¿no? Te vendían por un cierto cover, pues te vendían alcohol o tenías derecho a ciertas cosas. Y fíjate que les ha funcionado, ¿no? Hay gente como que les mando un saludo a Lalo López, a Fernando Cisneros, que hacen un proyecto que se llama Clandestino. Y tal como, por así que como tal es clandestino, lo hacen en casas, uh-huh, o en algún lugar que les renten. Ellos, pues tú puedes hay una barra, vas, te tomas sus tragos, tú pagas por ellos y demás. Y eso, y se hace un concierto bien rico, ¿no? Y de pura gente que prácticamente va, acude a ir a verte cantar, ¿no? Entonces sí, sí, yo creo que ha habido esa reacción, no sé qué piensen ustedes en ese sentido, pero yo creo que sí hubo un momento en el que pues ya no se podía empezar, bueno, para empezar cerraban espacios, dejó de haber espacios, y bueno, ya era más difícil, ¿no? Moverse en ese asunto. Pues yo creo que cada quien va haciendo su trabajo. En la escena independiente es muy complicado, pues como uno no cuenta con el recurso de toda una empresa como a lo mejor los artistas comerciales, pues muchos le van buscando cada quien por su lado y de acuerdo al criterio que mejor le va pareciendo a cada quien, y yo creo que eso es válido, ¿no? Pienso ahora mismo en gente con los que me ha tocado a mí picar piedra y que los he visto crecer y que me llena mucho de orgullo verlos ahora donde andan y haciendo lo que hacen. Y pues es gente que ha sido muy necia, ¿no? Yo creo que el común denominador aquí es ser necios. En algún momento yo recuerdo que cuando yo empezaba en esto veía ahí algunas agrupaciones de carnales que andaban ya cantando pues canciones las propias y las de otros y tocaban cada 8 días y tocaban cada 8 días y tocaban cada 8 días. Yo decía, híjole, yo quiero ser así, ¿no? Y hay un momento en el que tú piensas que no te va a pasar. Pues la cosa es ser necio, es ser necio, es ser necio. Y ahora, pues a mí me toca vivir una realidad parecida, ¿no? Ya, gracias al Eterno, pues ya llevamos un buen ratote, pues casi 3 años, un poquito más de no tener fines de semana libres, porque afortunadamente siempre hay algo, ¿no? Y en mi caso personal, bueno, yo creo que el asunto es no cerrarse a una sola cuestión, ¿no? Hay quien, por ejemplo, yo respeto mucho ahí de estos carnales que yo he visto crecer, hay muchos que son muy fieles a su proyecto, a su propuesta, ¿no? Y ya no cantan nada que no sea lo que ellos hacen, ¿no? Yo, en mi caso personal, pues me he querido dar el gusto de poder cantar lo mío, pero también de cantar lo de otros, ¿no? Incluso, por ejemplo, en su caso, no sé, cuando toqué con el buen Mau Zavala, pues por ejemplo ahí me tocó acompañar mucho de lo que él hacía de su propio trabajo, ¿no? Y les vas aprendiendo cosas, vas te vas dando cuenta de que de repente asomarte un poco a la visión que ellos tienen de la música en general y de lo que ellos hacen o cómo escriben, pues te construye mucho. Y ya cuando regresas a tu proyecto personal, te das cuenta que le puedes sacar muchas cosas. Y también yo tengo mucha suerte porque estoy rodeado de personas que son muy talentosas. Yo creo que de todos los de la asociación juglaresca, yo soy el más menso, ¿no? Porque pues tan solo aquí el maestro Abraham, que pues digo, a estas alturas del partido master, ponerse master, a discutir, ¿no?, sobre su talento y calidad sería una necedad, ¿no? Pero por ejemplo Lulú Bulos, que no sé si nos escucha, y si nos escucha les mandamos un saludo, pues es una chavita que a los 18 años de edad hace cosas que yo no le he visto hacer a pues también a muchos que le han querido entrar a esto, ¿no? Creo que esto tiene mucho que ver también con la honestidad y el respeto, ¿no? Nada más el talento. Hay muchos carnales que luego eso me critican mucho que lo diga, pero sigo insistiendo en que hay muchos carnales que se aprenden el círculo de sol y ya y se leen la introducción a las ciencias sociales y ya son músicos, politólogos, filósofos y cantautores, ¿no? Y bueno, pues así las cosas, ¿no? Creo que cada quien le va buscando. Los que son honestos con su trabajo y lo defienden a carta cabal, pues creo que son los que de repente se han hecho ya un nombrecillo, aunque sea en el underground. Fíjate que sí es medio difícil, Benja. Hay gente sí que toca realmente, no es muy virtuoso en la guitarra. Quizá más en la letra que en la guitarra, ¿no? En el instrumento. Y regularmente sí es difícil porque, bueno, dices, ¿cómo catalogas a esta persona que con 3-4 acordes, pues prácticamente le gusta a la gente, ¿no? Y entonces esa misma gente le va poniendo un nombre, ¿no? Y te dice, es que tú eres cantautor, como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es difícil. Tampoco yo creo que... sí es válida tu forma de pensar, pero yo creo que también está esa parte de que yo creo que a lo mejor muchos empezaron con cuatro acordes, ¿no? No, bueno, es que... Y Sí, probablemente no me expliqué. A lo que yo me refiero con esto de lo de los cuatro, el círculo de sol, es como la... De repente, yo divido mucho de repente en este sentido los que andan en esto y trabajan honestamente y además tienen un talento que puede respaldar su trabajo, que con un solo acorde te pueden hacer una canción que es épica, ¿no? Y luego también están ahí algunos que de repente le quieren echar demasiado, a lo mejor demasiada pretensión a lo que hacen y terminan por no proponer demasiado, ¿no? Creo que en ese sentido lo que aquí debiera, o bueno, lo que es válido es cuando, pues, sí, las grandes canciones tampoco son la gran complicación de la vida, ¿no? Y lo demuestran los grandes maestros. El asunto es hacerlo, creo que hacer bien y que como dice el Gerardo Pablo, ¿no? Que cuando cantes algo algo con sentido, ¿no? Que tenga honestidad y que pueda decir algo en el trasfondo, porque pues digo, generalmente pues sí, cualquiera que agarre una guitarra pues tiene el derecho a pulsarla y a cantar lo que mejor le parezca. Lo que de repente a veces a uno le llama mucho, bueno, a mí me llama mucho la atención es esta onda a veces de que de entre todas estas gentes que hacen su trabajo honesto se cuelan un par que pues luego se andan medio demeritando al gremio, ¿no? Porque entre la onda de lo que intentan todavía pues es como esta cuestión de la virtud de la impaciencia de quien empieza que ya le quiere echar el vuelo y todavía no sabe a lo mejor caminar, ¿no? Pues yo a estas alturas del partido tengo muy claro que yo tengo un montón de cosas que aprender, ¿no? Y me queda muy claro que a estas alturas del partido pues no puedo decir que haya logrado gran cosa, ¿no? Me falta mucho y creo que esa es lo que nos tiene que mantener frescos, ¿no? En el trabajo, ¿no? O sea, aquí el maestro Tocayo, que es el... Estás muy serio, hermano, están más, aparte yo creo que todos están serios, está bien aquí Antonio, todos están serios, sí. Digamos salud a todos, salud ahí en cabina. Saluda a todos. Sí, podemos contar chistes de Pepito aquí. Sí, no hay bronca, porque yo me aprendí dos o tres que están muy buenos. Ay, Dios mío. No hay censura, nada más no digas marcas de bares. Ah, pero iba a decir. Solo podemos hoy de un bar. Perfecto, perfecto. No se puede. No, adelante. Adelante. ¿De cuántas más hablan? ¿Ibas a decir algo? No. Ah, ok. Te quedaste, todos nos quedamos así, güey. Ah, no. Okay. Nos dejaste en suspenso. La elocuencia, bueno, del maestro es una cosa. Bien, no, es que en realidad, pues, delantero. Uno tiene mucho que decir, ¿no? Igual yo llevo un ratito escuchando a varios cantautores, amigos, y pues hay de todo. Hay el que busca el sueño. También tenemos al cantautor, es que hay como los tipos de cantautor, ¿no? No, está también, está también está el que dice, güey, esa me da mucha risa, con todo respeto para todos los cantores, el que dice, no, es que yo la verdad esto no lo hago por dinero, o sea, yo lo hago porque es verdad, yo estoy con, señores, seamos honestos, ¿no? O sea, yo creo que de algo tenemos que vivir también. No está peleado el dinero con ser cantautor, ¿no? Y con hacer tu trabajo, ¿no? O sea, y aparte, si haces lo que te gusta y se vende, pues qué padre, ¿no? Que caigan los millones y que caiga la lana, ¿no? O sea, pero no está ese rollo así de que no, pues yo lo hago por gusto y venga, y eso no existe, ¿no? Sí. O sea, la neta, ¿no? A mí me da mucha tristeza que por ahí escuché, no voy a decir nombres, pero estaba un amigo cantautor. Y decía, no, pues es que yo hago esto porque es dinero fácil, ¿no? Entonces ya era así como... Ay, güey. Debe de tener un grandón, ¿no? Para que le salga todo sí, excelente. Sí, claro, bueno, porque dice, hago lo que me gusta y me pagan, ¿no? Okay, ah, bueno. Ok, por ese lado está bien, pero él lo decía más por el sentido de que no le gusta trabajar, ¿no? En realidad. Okay. Y porque, pues, digo, respetable su manera de vivir. Y de vivir el sueño, pero ese tipo de cantautor que nada más lo hace por pose, sí, o no para chido, chupar, sí. O para no ver a quién chido, ¿no? Se liga, bueno, luego se ve. Creo que eso es muy común, ¿no? En ustedes. Se da. El ligue, ay, no sé, digo. Ay, aquí está también. Yo no pensé que otra cosa. No, se da. O sea, muy normal, digo, ¿no? Por eso yo vamos a sentar que estamos hablando de amigos cantautores, ya que se preguntó al respecto del tema, pero vamos a considerarnos más como músicos integrales y acompañantes. Ándale, porque tenemos varias facetas, o sea, no estamos enfrascados canción de autor. No, ni es lo único peleado, que escuchamos, ¿no? O sea, de hecho, yo te puedo decir que sí apoyo a varios amigos cantautores y que he tocado con gremio de cantautores y no es lo que escucho, ¿no? Sin claro. embargo, es el aporte y es también el compartir un escenario y todo. Yo en lo personal estoy en contra y estoy peleado con ese tipo de cantautor, con el que busca huevonearle, el que busca la pose, el que busca ligar o ponerse a chupar y todo, ¿no? O sea, lo que es más pura imagen. Exactamente. Lo que produce. Exacto. Realmente. Ese es como mi enemigo. Y de hecho hay varios amigos por ahí, tenemos un amigo percusionista, chaparrito, Hazel. Y él hace que no muchas vamos a decir veces su nombre, pero se llama Hazel. No, es que es amigo, colega músico. Él muchas veces hace algún tipo de chiste, ¿no? Y lo hacemos en buena onda. Con respecto a los cantautores, ¿no? Él incluso los clasifica y todo. Sí, entonces no, sí, hay veces que tenemos ahí es como un filósofo el ajá, como sí, los filósofo. Postulados del cantautor, ¿no? Y en ese caso yo podría decir, bueno, ¿cómo no aprendes lo bueno, no? ¿Cómo no te pones a leer o a estudiar música y dejas de hacer cosas pretenciosas? O sea, el hacer una canción para mí no como es también es válido, ¿no, Benja? Perdón, sí, no, adelante. También es válido el hecho de poder componer canciones no muy complejas, ¿no? También se supervale, ¿no? O sea, pues yo creo que la estructura de la composición no tiene que ver si con a lo mejor con un esqueleto, un esquema. Tiene que ver con lo que quieras. Con lo que quieras decir y que lo digas con cierto arte, ¿no? Yo creo que a lo que nos referimos aquí, bueno, nuestra tesis, nuestros postulados tienen que ver más con el asunto de que lo que ofrezcas tenga un contenido, tenga fondo y forma, ¿no? A veces uno se topa en esto con compañeros, pues que son muy buenos, ¿no? Y que uno a veces hasta se siente intimidado cuando le toca a uno subirse al escenario con ellos, porque si un híjole, ¿cómo voy a hacerle para pararme al lado de este señor sin deshonrar o sin faltarle al respeto al trabajo, ¿no? Pero también nos ha tocado muchas veces, digo, sin falsas modestias, que de repente compartes o por alguna razón te llegas a encontrar con gente que a lo mejor que no lo hace tan bien, ¿no? Y que además pretende venderlo al mismo precio que lo vendes tú o hasta más caro, ¿no? Y tú dices, híjole, sí, claro. Ay, Dios, no, pues espérame, ¿no? Dios, uno intenta ahí tratar de echar ganas y de estudiarle un poquito. Yo conozco, los que yo admiro, incluso del gremio, sé que son gente que es muy perseverante y que trabaja mucho, ¿no? Me vienen a la mente varios nombres de gente que no solo va y toca puertas, ¿no? Sino que se regresa a su casa y se encierra en su cuarto y se pone a escribir y se pone a ensayar y se pone a aprender una y otra cosa para que cuando vaya a tocar puertas tenga algo que ofrecer. Ese es como que, yo creo que ese es como que el chiste de esto, ¿no? Además yo creo que como dice Rubén, ¿no? Lo simple no está peleado con la calidad. O sea, simplemente es claro. Como que hay cuestiones simples con buen gusto y también hay simplones. Y hay simplezas, exactamente. Simplones, ¿no? En sí. las que pues luego uno se da cuenta de la calidad y de la calaña. Pero también se me hace a mí una falta de respeto hacia el público, ¿no? O sea, realmente tú vas, pagas una entrada, vas a ver un show, un músico y sin juzgar a nadie, o sea, puede ser cualquier tipo de cantautor, de cualquier género, incluso regional, lo que quieran. Pero pues el público sí merece un respeto. Totalmente de acuerdo. Claro, bueno, eso es algo muy importante, lo que mencionas, el respeto hacia el público, ¿no? Yo, por lo largo que ya he... bueno, no largo, lo que ya llevo de trayecto en este tipo de negocios, pues sí, ¿no? Todos los artistas pues de alguna manera tienen que aperturar voz, garganta. Pero creo que hay veces que se exceden, ¿no? Se exceden, aparte de dar un show de música, dan un espectáculo del que van a hablar de ellos, ¿no? Y bien lo decía, ¿no? Van a ver, la gente paga a veces por escucharlos, por tocar, por sus letras, y al final se lleva una mala experiencia, o sea, tiene una imagen de un cantautor, sea X cantautor, y al final de todo su show, pues creo que se lleva un mal sabor de boca a veces, ¿no? Yo es lo que no entiendo a veces de los cantautores, de los artistas, ¿no? Todos nos tomamos algo, ¿no? Sí, no, yo no se soy, trata, fíjate, sí, claro, de ser más profesionales, ¿no? A eso ese, vamos, ese hay es que el, ser un poco más profesional. Y hay es que fíjate, que no. Hay gente que sí lo toma, digo, vamos a ser honestos, ¿no? Hay gente que realmente sí, su talón de Aquiles, pueden ser muchas cosas, ¿no? Hay gente que el vino, pues, no le queda, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor por el hecho de estar compartiendo la música y dedicarse a esto, piensa que a lo mejor le queda, ¿no? Echarse unos tragos, pero hay gente que pierde totalmente, deja de ser totalmente la persona que conociste en algún momento, ¿no? Y claro, hasta llegas a desconocer, y eso ya es muy feo, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, y es algo que muchos músicos concordábamos en cuestión de dedicarnos de repente al hueso, ¿no? De repente vas a una fiesta, ya sean unos 15 años, donde te inviten, ¿no? Y realmente ni el empresario, ni los dueños que te contrataron de la fiesta, nadie por ese lado está, les exige que tengan que ofrecerte de cenar obligados, que te tengan que servir de beber, claro, nadie, ¿no? Entonces, eso también, y hay gente que de plano, te lo juro, sí se sienta, yo he conocido, que se dedican al rollo versátil, uh-huh, y así agarran una mesa y se sienta, ¿no? Y eso sí está feo, ¿no? O sea, yo creo que todo eso es ser profesional. Yo creo que tampoco está padre. Yo creo que claro, eso es parte del... Eso es algo que incluso a lo mejor... ay, nos van a quemar, pero ni modo. Yo creo que eso tiene que ver incluso hasta con la cuestión de la madurez personal, ¿no? Sí, A uno como músico, no solo como, bueno, más allá de ser cantautor, como músico en general, no se le puede uno olvidar que uno va a trabajar. Claro. ¿No? Que tu circunstancia como músico implica un trabajo con condiciones diferentes a las de cualquier otro trabajo, eso es cierto, ¿no? Y que a lo mejor no sé, a mí me ha tocado estar en lugares en donde la gente se le está pasando tan bien que la misma gente va y te invita a una copa, ¿no? Pero creo que uno puede ser lo suficientemente prudente y tener el suficiente criterio para decir, a ver, si me tomo todas estas, pues no voy a hacer mi trabajo bien, y yo finalmente, antes de venir a divertirme, pues vine a hacer un trabajo. Y porque ofrecí un producto de una determinada calidad, ¿no? Yo sigo pensando que si voy a una tienda y pido un kilo de algo y me dan 900 gramos, pues yo reclamo, ¿no? Entonces uno también tiene que, si uno va y ofrece una calidad de un producto determinado, que es tu propio trabajo, sí, que además 50, habla 50, de ti. 50-50, yo creo que también es. Sí, ¿no? 50-50 en ese sentido. ¿No? Sí. Digo, no está mal, es parte de la naturaleza de tu chamba, pero siempre y cuando no pierdas, pues como la línea de que lo que tú estás haciendo ahí es cumplir con un trabajo, con un contrato, porque el que además vas, claro, a percibir una, exacto, una remuneración, un ingreso, una remuneración. Así es. Sí, lo que... Y más que nada, aparte de la remuneración, te das a conocer. Sí. Porque bueno, nosotros, en este sentido, en el rubro que me desempeño, pues aparte de que a nosotros nos apoyan, nosotros los damos a conocer, ¿no? O sea, nosotros prestamos los espacios para darse a conocer. Más de que te diga, te contrato, es un trabajo en equipo, tanto el dueño o gerente de algún bar, de algún antro, como artista, ¿no? Hay que trabajar en equipo, porque en muchas ocasiones el artista se lo deja todo al lugar, ¿no? O cantautor, o el que se vaya a presentar, se lo dejan todo al lugar. ¿Sabes qué? Yo me presento, es tu bronca, tú publícame. Tú haz tu publicidad, yo nada más vengo, me presento, a mí, yo lo único que voy es por mi pago, si tienes o no tienes gente, pues no es mi bronca, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también, muy pocos se preocupan muy pocos se preocupan por llevar gente y hacer crecer tanto el lugar como la el mismo trabajo. Grupo, banda o la misma persona. Y es como de sentido común, ¿no? Porque dices, bueno, si al lugar, ¿no?, le va bien, a mí me va bien. Exactamente. Si a mí me va bien, al lugar le va bien, y todos salen crecer ganando, juntos, ¿no? Crecer y es, juntos. Y es una cuestión de saber que en ese momento, a lo mejor como empresario y como grupo, están haciendo un solo equipo, ¿no? Es, desde luego. Y de repente, pues sí, en efecto hay compañeros que casi que van como a una especie de mini guerra con el empresario, ¿no? No, eso es muy común. A mí me pagas y yo no sé, y tú sabrás. Y es así, a ver, piénsalo, hermano. Si quieres seguir tocando, lo que te va a abrir las puertas en esto, pues es la actitud que tú puedas tener. Exacto. De apertura, ¿no? Para, claro, para hacer tu trabajo y procurar condiciones en que tú mismo puedas disfrutar tu trabajo. Yo creo que todos como músicos disfrutamos más tocar en un lugar que esté a reventar que en un lugar donde haya tres personas, ¿no? Y aún así, cuando hay tres personas, nada más tú tienes que ser muy consciente de que tienes que dar el show de la misma calidad. Exactamente. Sí, me tocó en algún momento. Así pero fíjate es. Que también está la otra parte. Digo, no es tu... A lo mejor no es tu caso, no es tu caso, Antonio, pero también no está la otra parte de que hay veces el dueño de ahí, pues, cerrado, ¿no? Totalmente, ¿no? Ah, bueno, también como está cañón, ¿no? Entonces yo digo que sí debe ser también saber en ese sentido y decir, mira, ok, perfecto, tú que te dedicas a esto, ¿no? Dime qué piensas de mi lugar, dime qué te parece, dime qué le ha parecido a tu gente, ¿no? Dime todo. Todo esto son cuestiones de trabajar. Claro. Como te lo dijera en equipo, eres una persona que escucha, Antonio, eso está padre, ¿no? De tanto la gente que nosotros llevamos como la gente, bueno, lo que percibimos, ¿no? Claro, y te claro. lo decimos a ti porque al final de cuentas es un equipo, ¿no? O sea, desde luego. Si la gente sigue yendo, pues nos va mejor a nosotros, ¿no? Eso no lo duden. Y si llenamos más, pues nos pagas más y todo está poca madre. Sí, también. Sí, verdad, no, desde luego. Obviamente entre más, pues mejor, ¿no? Sí. También está la otra parte, ¿no? Digo, no es el caso, lo hemos vivido aquí con nuestro amigo Antonio, que el mismo lugar, como dije, no es el caso, otro lugar te dice, sí, mira, vente, te conviene, vas a dar a conocer, y muchas veces ahí el trabajo del músico ya no es bien valorado. En esa contraparte yo estoy súper en desacuerdo, porque yo en ese momento no, me prefiero decir, no ir a tocar, ¿eh? No sé, no quiero decir lugar, pero me llegaron a decir en algún momento, oye, me echaron unas bolitas, ¿no? Y te invito a la cena. No, sí, man, o sea, creo que estás pues confundiendo. Como si uno fuera, precisamente. Sí, sí, sí, ¿no? Yo creo que ahí sí estás confundiendo. O sea, yo tengo cena ya, en mi a casa. A mí me ha tocado aquel rollo de, pues te voy a, te estoy dando la oportunidad. No, pero este es mi trabajo, ¿no? Y es, claro, esa es la otra parte, ¿no? Pues este es mi trabajo. Le estás faltando al respeto a mi trabajo, ¿no? Así porque es, sí. Yo no hago esto por... únicamente por mi gusto personal, ¿no? Es la manera en como yo me gano la vida. Pero creo que es eso, ¿no? El poder tener una comunicación abierta entre personas adultas, maduras, que se puedan decir, a ver, esto va a funcionar de esta manera, vamos a trabajar de esta manera, y dicen que hablando se entiende la gente, cuando claro, llegas a un luego. Buen acuerdo, todo sí. funciona como claro, debe desde funcionar. Luego. Pues mis señores, perdón que les haga, vamos a hacer un pequeño espacio. Quiero darle la bienvenida a Laura Holguín, que nos acompaña aquí. Y bueno, ya trae algunos, pues nos va a hablar un poquito acerca de vino. Que es prácticamente lo que trata este programa. Así que, bienvenida, Lau. Hola, buenas noches. Bueno, hablando de entre vinos y bohemia, estamos aquí, tomándonos un vino de La Linda. Es un vino argentino, de uva de Malbec y Shiraz. El maridaje puede ser para carnes rojas, carnes blancas y acompañado también con unos quesos fuertes. Podemos recordar que el vino uno le debe dar ese tipo de maridaje de acuerdo al gusto que tenemos o a los sabores que no son de agrado. La mejor parte para saborear un vino pues también es la compañía, en la música, disfrutar del arte, del arte de disfrutar de nuestras emociones. También vamos a estar viendo a recomendarles diferentes vinos mexicanos. Hablamos que en México ya tenemos 500 años cultivando diferentes tipos de uvas y hay diferentes estados, como son el estado de Querétaro, Coahuila, Baja California, Zacatecas, Durango, Sonora y Aguascalientes. Esos serían ahorita los datos y vamos a ir viendo los diferentes vinos. Listo. Bien, pues muchas gracias, Lau. Yo quiero recordarles, señores, quiero hacerles un anuncio. Bueno, va a estar próximamente la Expo Vino Pachuca 2016. Va a ser el 26, 27 y 28 de noviembre. La entrada, bueno, tiene un costo de $200 y son 3 días del evento. Esto va a ser en el Fiesta Inn Pachuca, el nuevo Fiesta Inn que está ubicado ahí en Boulevard Luis Donaldo Colosio, dentro de la Plaza de Gran Patio. Va a estar bastante interesante. Vamos a tener a lo largo de estos programas, y se va a unir a este programa de Entre Vinos y Bohemia un excelente sommelier para darnos consejos de vino cada jueves. Hablarnos un poquito acerca, cuando no pueda estar, bueno, nos va a mandar algunas opciones en cuanto a vinos, en cuanto a consejos y demás, ¿no? Así que si nos estás escuchando, Aida, te mandamos un fuerte abrazo. Bienvenida a Entre Vinos y Bohemia. Vamos a estar pues trabajando a la par. Y bueno, vayan a este evento, que la verdad va a estar bastante padre. Los boletos los pueden adquirir, me parece que también ahí en el Fiesta Inn. Y bueno, tengo entendido que se pone bastante, bastante bueno. Expo Vino Pachuca 2016, 26, 27 y 28 de noviembre. ¿Sale? Y bueno, Benja, pues vámonos con más musiquita. ¿Qué te parece? Si nos aventamos un par de rolitas, porque creo que hemos estado muy hablanchines y no hemos casi, como que... ¿Bebido, diva, tocado música? Tocado, exacto. Vamos a tocar, ¿cómo no? Esta es una canción que escribí, muy, muy viejita. Esta es del 95. Tiene rato. Tenía yo 7 años, ¿no? Estaba yo saliendo del kinder y pues la niña que estaba en la escolta de abanderada, pues yo creo que sí me gustaba mucho, ¿no? Y le escribí esta canción a ver si me hacía caso. Para de descansar en ti. A que bajen los rocíos de la mañana, al amanecer te espero como espera de que sufre y desespera de su lado, de su llama, por volverte a ver. Te espero como espera el que esperando anda su pena y le esconde los bolsillos para no correr. Te espero como luz de luna nueva que me cure de esta pena y que me embriague noches de placer. Te espero, vuelve ya, que si no vuelves las estrellas sin remedio todas ellas van a oscurecer. Te espero, te suplico, te deseo, yo te quiero para descansar en ti. En ti. Para descansar en ti. ¡Bravo! Bien, señores, voy a pedirles ahí en cabina a ver si nos podemos ir a un breve corte musical. Y bueno, por ahí tenemos algunos anuncios. Viene un próximo concierto, de eso vamos a hablar ahorita en regresando de este corte. Así que bueno, le voy a pedir ahí a Eduardo Marmolejo, que a quien saludo, que sí, que bueno, yo no lo había presentado desde un principio en el programa. También está Jordan ahí en los controles y en la producción de toda la gama de programas de Radio Ciudad Plástica, mi hermana Mayra Correa. Así que bueno, señores, regresamos. No te vayas, está escuchando Radio Ciudad Plástica. No te vayas. I'm rich, but I live the life of a thief. I steal your stuff for really. It makes me feel good in the night to hold your things so tight. I know that you think I am. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nosotros somos Ombligo Market y estás a punto de escucharnos. Yo soy Pepe Flores. Yo soy Oscar Kings. Yo soy Hodge. Yo soy Owen Vocal. Pide la música de Ombligo Market aquí en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¡No te vayas! Santa Mujer.

hymns, make feel so bad. Sometimes even cry. And there's some feelings in my head that make me feel so sad. But my eyes still dry. But I don't know why. Bohemia, y bueno, yo quiero pedirle aquí al buen Benja que nos haga favor de tocarnos otra rola o un par de rolas, porque hemos tenido poca música, hermano, así que adelante. Bueno, pues esta es una canción que se llama Despedida, pues para esas espérate, déjame tomo un trago de vino. Salud, salud, muchachos, salud. Salud, nosotros estamos bebiendo un vino, vino de la Toar, vino de la Toar, cosecha 10. Chato Le Caguamé. Vino de la Toar, cosecha número 10, es muy interesante, ojalá lo prueben, amigos, bajo su propia responsabilidad y riesgo. Esto es para los que anden buscando decirle adiós a quien ya ni siquiera está. ¿Y qué más da que te repita mi cariño si tu destino no permite ver atrás? La distancia entre tu corazón y el mío se ha convertido en un espacio sideral. Se colapsó mi corazón cuando en tus ojos se tornó el desierto que aniquila mis intentos de canción. Se colapsó mi corazón cuando el voraz orgullo me escondió tus manos, tus miradas y tu voz, y tu voz. ¿Y qué más da que se da en tu favor mis quicios si tus puertas se cierran siempre más y más? Si en tus palabras yo ya no encuentro mis latidos, ya no hay más caso para seguir más allá. Se colapsó mi corazón cuando en tu voz sonó el destierro que aniquila mis intentos de canción. Se colapsó mi corazón cuando el voraz orgullo me escondió tus manos, tus miradas y tu voz, y tu voz. Entonces pues te dejo irte con el viento, la senda del olvido mate esta pasión. Adiós te digo, ya no hay más nada que hacer, cariño. La muerte en casa convirtió a mi corazón. Se colapsó mi corazón cuando en tu voz sonó el destierro que aniquila mis intentos de canción. Se colapsó mi corazón cuando el voraz orgullo me escondió tus manos, tus miradas y tu voz, y tu voz, y tu voz, y tu voz. Yeah, qué buena Gracias, muchas gracias. Tenemos este saludos, mi buen Benja, tengo saludos ahí para Israel Pegueros y Yair Vélez. Órale. El favor de sintonizarnos. Israel Paulín Pegueros, un saludo para ese muchacho que sí me dijo que me iba a escuchar, yo pensé que no, pero sí me está escuchando, un saludo. Al Yair también, pues un saludo. Ojalá que ya se deje ver pronto ese muchacho y me pague lo que me diga. No, es cierto. No, no es cierto. Y bueno, también queremos mandar este saludos para para Lucio Toledo. Él es promotor pertenece al equipo del buen Fernando Delgadillo. Nos está haciendo favor de sintonizarnos. Y bueno, vamos a hablar también de eso, Benja, porque creo que nos tienes ahí una excelente noticia. Ya que no tengo bien la fecha, el 18, me parece, 18 de noviembre. 18 de noviembre. Se presentará en el Teatro San Francisco Fernando Delgadillo. Y bueno, pues qué mejor que abrirle que aquí el buen Benjamín Juglar, hermano. Muchas felicidades. Ya aquí el buen Rubén se me adelantó. En efecto, hace un par de semanas tuve la fortuna de que Lucio, que nos está sintonizando, pues un saludo para el buen Lucio. Pues se comunicó conmigo, lo que me sorprendió, porque la verdad es que uno no espera que tamañas personalidades le anden hablando a uno, ¿no? Me habló y pues nos invitó a ser parte de este concierto de Fernando Delgadillo el 18 ahí en el Gota de Plata. Pues vamos a abrir los juglares, los juglares que somos toda una asociación, originalmente fuimos tres. Carlos Juglar, que hoy no vino porque tenía así de planchar y lavar y pues no había terminado. Así de planchar. Sí, sí, sí. Abraham Michel Pacheco, que en su momento, pues desde hace ya rato que anda secundando nuestras locuras, no sé por qué, la verdad es que no hasta el día de hoy, le agradezco la paciencia y pues un servidor, ahí vamos a estar de colados en el concierto de Fernando, ¿no? Pues así pasan las cosas, ¿no? En mi caso personal, pues uno tiene sus artistas favoritos y pues muchos que me conocen saben que el Fernando es pues como de mis ídolos personales. ¿Como tu gurú, hermano? Pues más o menos, más o menos. Lo que pasa es que lo primero que yo escuché, de esta música de autor, pues fueron a los Mexicanto, que también me parecen geniales, al Alejandro Filio y a Fernando Delgadillo. Pero pues siempre uno tiene como de esos artistas que escriben una canción y dice no, esa me la escribió a mí, y luego la que sigue la escuchas y esa también, ¿no? Hasta andas ahí buscando la cámara oculta, este güey me anda espiando, ¿no? Y con el trabajo de Fernando Delgadillo a mí me pasó algo así, ¿no? Y la anécdota del día que me habló el buen Lucio Toledo fue chistosa porque sonó el celular y vi un número de México. Y normalmente cuando suena mi celular con números de México son los del banco que me andan cobrando las cuentas, ¿no? Entonces pues suena el teléfono y ya me habían hablado como tres veces ese día y yo la verdad es que contesté con una voz de un poco de cierto fastidio, ¿no? De, bueno, ¿no? Y, ¿quién habla? No, pues habla Lucio Toledo, representante de Fernando Delgadillo. Pues yo dije, híjole, qué bárbaros, hacerme una broma de esta manera, irse hasta la Ciudad de México nada más para hablarme de algún teléfono público, nada más para herir mi corazón, ¿no? Y no, ya después, pues ya cuando logré reaccionar de mi sorpresa, resulta que sí era de a de veras, ¿no? Fíjate, mucho, perdón que te interrumpa, Benja, mucho tiene que ver a quien le mando un saludo, ya luego yo preguntando, porque la misma sorpresa tuvimos nosotros, ya cuando me hicieron favor de buscarme para poder hacerle esta entrevista a Delgadillo y poder pues apoyarlos en todo lo que viene siendo la promoción de este concierto. Ya luego platicando con Lucio y me comentó, ¿no? Que digo, muy a la par, digo, nada tiene que ver, pero sí se apoyó mucho de Adolfo Ramírez, a quien le mandamos un saludo. Saludo, Adolfo, yo saludo. Yo creo que por ahí fue el NECTE, ¿no? Tanto en Radio Ciudad Plástica, que ya nos conocen, como la vez que tuvimos oportunidad, hermano, de, de abrir la Fer la última, no fue la última vez, fue la una anterior, ¿no? Me parece. Ya más, ya tiene como tres años. Que la pues verdad sí, estuvo bastante chido, nos la pasamos muy bien. El Adolfo, pues lo que me contó Lucio es que Adolfo le pasó el contacto. Sí, porque pues la oficina de Fernando le dijo qué necesidad tiene de saber de este miserable, ¿no? Entonces sí, gracias al buen Adolfo es que hay esta oportunidad y pues nada, hay que aprovecharla y bueno, pues ya de paso ahí invitarlos a todos. Obviamente que vayan a ver a Fernando, pues que es el mero mero bueno, pero pues ya ahí uno que va a estar de colado, pues también que nos vayan a gritar, ¿no? Total, pues no pasa nada. Venga. Pues vámonos con un poquito más de música. ¿Qué nos vas a tocar, venga? Te agarré comiendo. Cada vez que me dices que vámonos con un poco más de música, me estoy poniendo un dorito en la boca. No. Está bien, ahorita vamos a hacer esta que viene que. Esta es del Carlos Juglar. Pues para los que anden enamorados, si alguien anda escuchando este programa, acompañado de su detalle, que elite, pareja o lo que sea, puedan poner esa cara de borrego a medio morir con los ojos en blanco, eso que es tan bonito, ¿no? Nos han contado. Se llama así sin más. Cuénteme, hermano director. Te ha arrancado unas miradas y sin más ni más. Te ha arrancado una sonrisa. Y en un mundo en donde no habita el dolor, te he dicho que eres mía. Y así sin más, sin más historias ni ironías. Así nomás, sin más y de más que la vida, te encuentro al fin. Yo me quedo en ti. Nada importa más, lo sabes. Solo tú, mi pequeñita, mi sol por las madrugadas. Y en la noche mi nostalgia, mi razón de mil batallas. La locura de mi alma y el sentido que me anima a gritar que hoy eres mía. Tú, mi noche y mi día. Oh, oh, oh, tú, mi sintonía. Tan grande la palabra amor, hoy es mera pleitesía. Me atrapaste, ya no puedo escapar de ti. Seré huésped en tu vida. Y así sin más, sin más dilemas ni ironía. Así nomás, sin más historias que la vida, te encuentro al fin. Yo me quedo en ti. Nada importa más, lo sabes. Solo tú, mi pequeñita, mi sol por las madrugadas. Y en las noches mi nostalgia, mi razón de mil batallas. La locura de mi alma y el sentido que me anima a gritar que hoy eres mía. Nada importa más, lo sabes. Solo tú, mi pequeñita, mi sol por las madrugadas. Y en las noches mi nostalgia, mi razón de mil batallas. La locura de mi alma y el sentido que me anima a gritar que hoy eres mía. Tú, sintonía. Na na na na na na na na na. Gracias. Excelente, hermano. Gracias, esta canción, gracias. Comentabas algo, ¿no? Referente, la compusiste con tu hermano. Sí, bueno, pues más bien él se la echó solito, yo nomás le puse lo de los coros. Y la grabamos en el, pues casi el único disco que hay de Juglares, hace ya como, ¿cuántos años tiene eso? Como 8 años. En un experimento que hicimos ahí en una grabación casi en vivo con el buen Abraham Michel Pacheco como productor. y pues allá no, ya estamos preparando algo para ya regresar a grabar. Hemos estado escribiendo varias cosas, nada más ahorita estamos como que en la onda de elegir lo que queremos presentar, pues más o menos para que sean productos pues que valgan la pena presentarse, ¿no? Así es. Mi buen Benja, en el amor, ¿cómo andas? Pues normal. Vivo. No. Vivo, Vivo al día. Vivo al día. Muy buena respuesta. Sí, vivo al día. Hace un ratito estuve casado, tuve la experiencia de vivir en pareja, luego pues así a veces la vida le anda poniendo, pues hay momentos en los que no me aguanto, decía como cualquier ser humano, ¿no? Decía un amigo, ¿no? Toto, un amigo que se dedica, anda ahí dedicándose al cine ahí en el DF, y decía algo muy cierto, me dice, es que una cosa, Rubén, es cuando realmente estás viviendo solo y aguantarte a ti mismo está bien cabrón, ¿no? Y es la verdad, ¿no? O sea, el estar dando vueltas y decir, puta, ya ni siquiera yo me soporto, cabrón, ¿no? Hay que salirse o la llevas bien contigo mismo. Fíjate, o sea, que yo me caigo muy bien. Entonces, eres a toda madre, ¿no? Sí, yo cuando se trata de convivir conmigo me caigo a toda madre, ¿no? Entonces, pues la verdad es que creo que tiene mucho que ver también con los momentos, ¿no? Cuando uno quiere que las cosas pasen a fuerzas, pues nunca pasan. Entonces, pues cuando tengan que pasar, y me acompaño de personas muy valiosas. En internet. Después de mi papá y mi hermano, pues que son mi familia y mi sangre, pues tengo aquí a mi lado a mi mejor amigo, ¿no? Y luego con él ahí nos echamos nuestras bohemias y nuestras aventuras, ¿no? Sí te quiere, sí te quiere, me consta, mi hija. Y Eugenia, que también me quiere, aunque lo niegue. Aunque de repente te lo lleves y cosas así, ¿no? Pero sí, sabe que... Decía, vi una publicación en Facebook, no creo que Sabdiel la puso, ¿no? Y decía... es una caricatura que está con él con su pareja, ¿no? Y está súper feliz y dice, chin, ¿y ahora de qué voy a escribir? ¿No? O sea, estoy feliz, ¿no? ¿Ahora de qué voy a escribir? Y yo creo que sí se necesita de repente esos altibajos, ¿no? De sufrir para poder sacar estas canciones, o estás en desacuerdo. No, con eso, pues creo que es que todo te da para. Todo te da para una canción. Obviamente estás más mucho más sensible y mucho más abierto cuando vienen los momentos pues de oscuridad, y ahí a veces salen las letras más interesantes, pero también a veces el que haya, yo creo que tiene mucho que ver con aprender a reconocer las emociones, ¿no? Las mismas emociones te van llevando a un montón de cosas, y a veces sin contradecir al buen Zap, pues sí se puede escribir mucho de dolor, y además pues de repente es lo que también llama mucho la atención, pero hay otras emociones humanas que también valen la pena ser exploradas. Actualmente todo el mundo está, bueno, algo que yo noto mucho es que todo el mundo está metido en hablar del amor y del desamor, ¿no? Y estamos metidos en una realidad que también hace falta pues criticar más, ¿no? Sí, todos los que estamos aquí, al menos creo, estamos tratando de echar ganas para sacar nuestros sueños y proyectos. Claro. Y lo tenemos que hacer en medio de un ambiente pues complicado, ¿no? Contracorriente la mayoría de las veces. Así es. Señores, voy a permitirme hacer un breve breve ¿Qué anuncio. Fíjense que me enteré, no me han permitido todavía decir el. Te quiero ir a hablar. Sabe de tu trayectoria musical, ¿no? A lo largo de, bueno, aquí en Pachuca y aparte en otros lados, pero digo, vemos que aquí a un costado aquí tenemos a este, pues digamos que la dueña de tus quincenas, carnal, ¿cómo lo podemos llamar de esa forma? Y él comentaba, y Benja comentaba, bueno, acerca de lo que es esto, ¿no? De en algún momento estar casado. También le pasó a Antonio, ¿no? Estar casado en algún momento, ¿no? Es difícil. ¿Tú qué consejo aquí les das a los señores y a la gente que nos escucha, hermano? ¡Qué buena onda! Consejos por el tío Tocayo. Miren. El tío Tocayo. Hay que leer. Bienvenidos a su sección Consejos del tío Tocayo aquí en Entre Vinos y Bohemia. Yo creo que cada quien busca como su parte de la felicidad, ¿no? Que es el compartir con una pareja. En mi opinión, bueno, yo creo que es el estar bien. Y después de eso ya compartes con una pareja. Que no sea una cuestión de que depende si tienes a alguien junto para ser feliz, para hacer tu trabajo, para escribir, para lo que tengas que hacer. Ya es como una especie de complemento. Yo así lo veo. Me da mucho gusto por mis amigos que tienen... Han tenido sus parejas, tienen sus parejas, yo... Así, ¿y que ahora están solteras? ¿No? No, yo no estoy en contra de el noviazgo, del matrimonio, de nada. O sea, yo creo que me va a llegar en algún momento esa experiencia. Probablemente sea pronto, probablemente sea más, me lleve más tiempo. Pero sí, considero que... Pues cada quien busca la felicidad y si a ellos les llegó antes, felicidades, perfecto, qué bueno. Padre, ¿no? Yo los apoyo. Ya que aprovechando que tienes ahí el micro, claro. Abraham, yo quisiera preguntarte actualmente qué estás haciendo, qué proyectos tienes, qué okay. proyectos se vienen en tu vida y demás. Pues mira, llevo muchos años acompañando a algunos amigos. No nada más cantautores, también los que se dedican al medio de la música, desde música de animación, no precisamente versátil, pero sí acompañando en algunos proyectos, algunos cantautores. Pues no quisiera nombrarlos para que no se me vaya a pasar alguno, pero bueno, por ejemplificar, tengo el proyecto de Juglares, a veces acompaño a Darina, de repente a Néstor Alejandro, de repente también estamos retomando un poquito los homenajes a Abel Velázquez el Mago, pues hago algunas suplencias a amigos, a músicos hidalguenses, y de repente también salgo, en este momento voy a empezar a salir a la gira del nuevo disco de Aldo Obregón. Y pues creo que se me están pasando algunos. Pretendo a fines de este año empezar a retomar la cuestión de mi proyecto como músico instrumentista de mis canciones. Mis composiciones son instrumentales. Hace mucho que no compongo con letra, pero quiero retomarlo. Estaría bien padre, pero te hacemos la invitación el día que... Gracias, día que, sí. Que gustes a dar a conocer este material, estaría bien interesante. Ya lo he platicado con algunos buenos amigos músicos, y de algún modo los he comprometido a que colaboren conmigo. Entonces creo que va a haber muchos invitados, va a ser algo que cuide y que... No tengo prisa en sacarlo, pero lo voy a empezar a hacer a finales de este año. Y sí, cuando tenga avances, con mucho gusto te lo voy a traer para que lo oiga, claro, la gente. Creo que sí. Y también te vamos a invitar a que por ahí grabes. Sí, con todo gusto. Va a ser todo un placer. La verdad es que, fíjate, lo decíamos, pues prácticamente tanto Benja como otros amigos que digo, no quiero mencionar porque se me llega a olvidar alguno. Pasa. Pero bueno, pues ya tenemos pues un largo camino en este rollo, ¿no? En esta trayectoria dedicándonos apoyar por un lado, a otros lados a tocar, pues a la música de autor como tal, ¿no? Hay gente que la verdad se ha puesto mucho las pilas, como lo también es el Rudo, por ejemplo, al quien le mando un fuerte abrazo, que tiene también su programa, en un momento por Radio y Televisión de Hidalgo. Y ahora ya lo hace de forma independiente. Hay mucha gente, ¿no? Buenos también amigos. Rafa, ¿no? También buenos amigos. El buen Rafa, el Lobo Viejo, también en algún momento pues se dedicó a dar a conocer toda la música de autor. Y creo que es bien bonita, ¿no? Hay mucho material de dónde agarrar. En Pachuca cada vez hay gente más talentosa, creo yo. En algún momento, pues sí se puso como un, ¿no? No salíamos de esa. Yo creo que de esa superficie donde estaban pues cantautores tan reconocidos o que empezaron en este rollo como Delgadillo y Goceransky y demás, pero ¿qué crees? Que hay gente que le estuvo trabajando mucho, como dice Benja, que le están haciendo y que ahorita ya empieza a agarrar un impulso bastante fuerte, ¿no? Claro, yo vengo un poquito de afuera. Yo, fíjate que estuve arriba, Toluca, estuve no, yo vengo del DF. Eso, caray. Pero andaba de aquí para allá, colaborando con cantautores más de afuera. Llegué a Pachuca hace como, ya, no, con el Mago llegué hace 12 años. Y empecé a conocer a buenos amigos hidalguenses. Sí he tocado con algunos de los que ahorita mencionas. Y me he encontrado con gratas sorpresas al acercarme a ya no al cantautor, sino al amigo hidalguense que se dedica a hacer canción, y los he visto crecer, los he visto desarrollar esos talentos y esas cualidades como compositor, como músicos, y pues a mí me llena de orgullo decir que tengo amigos que la están pegando afuera, ¿no? No quiero mencionar así como alguno porque se nos va a pasar, pero yo admiro mucho a algunos amigos que andan ya en, incluso salen a prepararse ya en la cuestión, se meten a la sociedad de autores y están ahí picando piedra, y aparte están mostrando sus compositores y se ve el crecimiento. Sí, hay mucha gente, Buen ejemplo, pues Néstor Alejandro, sí. Que es alguien que yo admiro mucho como compositor, y aparte es mi amigo. Sabdiel, yo creo que es un gigante. Sí, como no. Está Alfredo Tello. Pues muchísimos. Hay gente, fíjate que más, yo tuve el gusto de compartir durante mucho tiempo con Oscar Misael, ¿no? Que para mí hace cosas bien bonitas. Con él he trabajado. Me gusta también mucho su tesitura de voz y demás. Le mando un saludo a este carnal. La verdad son de esas personas que muy silenciosas. Van pasito a pasito. No, pero se está preparando. Y créeme que se está preparando muy chido. Claro que sí. Y eso es algo bien bonito, ¿no? Ver crecer a las personas, como dices, hermano. Fíjate que a mí no me gusta mucho como presumir, pero he tocado con todos ellos. Han sido mis amigos, he estado cerca y he compartido también escenario. Y te puedo decir así, chorro de gente de aquí, de alguien con la que he tocado. Por ahí se me va a pasar alguien, pero yo feliz. Donde me han invitado a tocar, feliz, y hago amigos y soy el más contento. Ahí no lo hago tanto por el dinero, como hablábamos hace ratito. Ahí lo hago por la experiencia y por compartir el arte y la música. Bueno, yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. ¿Qué es lo que ha sucedido últimamente con los cantautores? De trovadores, bohemios, que de un tiempo para acá se dio un boom, ¿no? Se dio un boom. He estado yo en el del estado de Puebla, el barrio del artista, que es un lugar donde se escucha mucho. Un saludo a Puebla. Cantautores, bohemios. Y llegar aquí a Pachuca y aquí no existe ese tipo de ambiente. No existe, o al menos no lo he visto. No hay un... Conozco que hay bares que sí, o lugares que se dedican a tener gente, cantautores, bohemios. Pero ¿qué pasa con los cantautores, los bohemios, compositores, gente como ustedes, personales como ustedes? Que bueno, no no hay mucho evento, no le hacen mucha promoción. ¿Qué es lo que sucede? ¿Les falta apoyo aquí, empuje hacia ustedes, hacia ese gremio? ¿O qué es lo que sucede? Porque realmente está muy opaco, están muy en las sombras. Son muy pocos bares, muy pocos santos, son muy pocos foros, exactamente. Realmente hay pocos foros. Son muy pocos los espacios en los cuales ustedes son invitados, ¿no? O a lo mejor quiero llegar a pensar que ustedes no lo solicitan. No sé aquí qué foros haya, qué auditorios públicos haya. Quiero imaginar, no sé, aquí en el reloj, la modificación horrible que le hicieron al reloj. Antes, no sé si ustedes se reúnan. Disculpen, ya no lo podía decir. Está bien, hermano. Ya lo dije, bueno, ni modo. Está bien. Abajo quedó muy chingón, la verdad, abajo quedó muy chingón. Pero abajo no se ve nada, pero bueno. Arriba, o sea, bueno. Evito el de ese comentario. ¿Qué es lo que sucede, no? Yo sé que entre ustedes, como tú lo decías, hacen aperturas a cantautores, compositores famosos. Bueno, desafortunadamente, bueno, lo que me decías del mago, tú lo conociste, qué bueno. ¿Qué es lo que sucede? O sea, muy poca gente apertura. Hay muy pocos hidalguenses. Yo soy hidalguense. He viajado, he vivido varios años en el estado de Puebla, he conocido varias gentes también allá. Allá fue que conocí lo que fue, bueno, ¿qué les puedo decir? Cada cuatro veces al año va Palo Milanés y es eventos gratuitos, cosa que aquí no promueven en Hidalgo. O sea, ¿qué sucede? Ustedes que están arraigados, que están ambientados. ¿Qué es lo que necesitan por parte, no sé, quiero suponer de la Secretaría de Turismo, que difundan esa, la cultura, que difundan estos eventos, estos talentos que tienen el estado de Hidalgo? O sea, realmente Hidalgo está muy opaco en esas situaciones. ¿Qué es lo que sucede? Tú vienes del DF. Claro. ¿Qué hay? Yo, bueno, te puedo decir que se supone que se intenta hacer un movimiento más que local, como que de ciudades cercanas en las que estemos rolando, DF, Puebla, Estado de México y todo lo que esté cerca, para hacer difusión a ese tipo de artistas. Sin embargo, sí está limitado el manejo de ese tipo de eventos aquí. Los foros para música de autor son muy limitados. O sea, claro. Te puedo decir que no se le apoya mucho, ¿no? Claro. Por eso, por un lado. Y lo otro, que es ya la situación política y cultural. No me voy a meter en un tema muy... Es muy, muy controversial. Claro. Pero realmente se le ha dado más peso al tipo de proyecto pues... Vamos a decirlo como es. Banda. Música más más regional. Lo sí, que sí, es sí. La banda y el reggaetón. Reggaetón, exactamente. Es lo único que yo he escuchado aquí en Pachuca. Aquí en Pachuca, bueno, los bares o los antros son reggaetón y banda. No hay un lugar, a excepción de Dreamers, claro. En el tenía que aventarse el comercial, ¿no? Desde luego, ¿verdad? Claro, en el cual puedas escuchar una música de tu agrado, ¿no? En el cual a lo mejor dentro de todo del público hay alguien que le guste o que también le guste, o sea, cantautor, compositor, y diga, oye, ¿me permites echarme un palomazo? No me dejará mentir aquí, Rubén, hace 15, 20 días, en el evento que tuvimos, que terminaron bajándose a las 4 de la mañana, ¿cuánta gente no se subió a echarse un palomazo? Tenemos al español que llegó a última hora, tenemos a otro invitado. Fueron tres personas que subieron a echar un palomazo. Sí, sí, sí. Y hay muy pocos lugares que yo conozca aquí en el cual te permitan el grupo, la banda, el compositor, el cantautor, que diga, súbete, yo te acompaño con el instrumento, cántala. Hay muy pocos lugares en donde dicen, ¿sabes qué? Me gusta. Había me gusta y voy a ir. Había en algunos momentos, en un momento estaba por ahí, la Castañeda, que fue un lugar emblemático, ahí yo creo que muchos empezamos. ¿Y qué fue lo que sucedió con esos lugares? Ahorita está la Cueva del Autor, ¿no? Aquí le mando un saludo a Óscar Gálvez también, que bueno, va a estar también el próximo jueves, platicándonos acerca de todo este proyecto y demás. Hay pocos lugares. Mira, desgraciadamente la cultura en el estado de Hidalgo es muy nada basta, ¿no? Digámoslo de esa forma. Hace poquito vi una publicación ahí en Facebook donde Mariano Bouchot, un excelente amigo y cineasta, al quien tenemos el gusto de decir que, bueno, su corto estuvo en Cannes, ¿no? De plano. Un orgullo hidalguense totalmente. Lleva 3 llamadas, ¿no? Telefónicas, a las cuales no lo ha podido atender la directora ahora, ¿no? Actual del Instituto de Cultura, ¿no? Entonces, eso sí es triste. Te soy honesto, sí es triste. Esto no es nuevo, esto ya tiene mucho tiempo. Desafortunadamente, en algún momento aquí la idea principal del Cervantino fue en Pachuca. No sé si sabías, Antonio, pero claro. No lo pelaron y esta persona se fue a buscar ese espacio y ahora ve la cantidad de monstruo, ¿no? Desde luego, sí, sí, sí. El Festival Cervantino, ¿no? Entonces hay muchos, no sé si se trata de creer, hay infinidad de colectivos culturales en Pachuca, créeme lo que hay muchísimos. Gente que está con toda la pila y la adrenalina de querer hacer algo, pero yo creo que hay que formarlo, ¿no? Hay que realmente darle forma a esto. Yo creo que hay una, bueno, a mí me gusta verlo como a lo mejor como un área de oportunidad, ¿no? Es cierto que hay muchos factores externos que no ayudan, mínimos, casi nulos foros para podernos presentar. Es cierto que hay de repente de parte de la cuestión de la administración pública, en su momento ha habido muy poca oportunidad de abrir espacio, ¿no? Habrá que esperar a ver ahora, pues con los cambios, ojalá que eso cambiara, ¿no? Claro. La esperanza, pero, claro, claro. Pero también creo que tiene mucho que ver con el ambiente que hay dentro del mismo grupo, del mismo gremio de artistas, de autores, de los que hacen arte en Pachuca, ¿no? Sí. Yo algo que siempre me llamó mucho la atención es que aquí de repente es como la guerrita interna y de repente los artistas de Pachuca, y me incluyo porque en algún momento dado también caí en eso, creemos que si le echamos tierra al compañero y si nosotros logramos presentarnos más veces que él en un lugar, entonces somos mejores que él. Y eso implica muchas veces que en vez de estarnos ayudando unos a otros a tratar de encontrarnos espacios entre todos, a irnoslo cerrando, ¿no? Porque, pues, ¿quién va a querer a un grupo de gente conflictiva que no, que lejos de aportar, lo único que quiere es un espacio para mostrarle al otro grupito, claro, de la ciudad, bien, a nosotros pudimos, ¿no? Entonces, yo creo que el día que el artista de Pachuca se deje de la onda. Yo veo, a veces leo muchos posts de muchos artistas, incluso de gente ahí en casita, de gente muy valiosa, pues casi, ¿no? Siempre hablando de que ellos han hecho lo suyo en solitario, ¿no? Que no ha habido quien los apoye y casi, no lo generalizo ni mucho menos, ¿no? Pero casi como con el mensaje de yo lo hice solo, háganlo ustedes solos, claro, y a ver cómo le hacen, ¿no? Hay excepciones que vale la pena recalcar, ¿no? Yo no sé, pienso ahora a lo mejor mucho en, no sé, un César Huesca que admiro muchísimo y que además me encanta porque el hombre es un monstruo como músico y además tiene siempre está aportando, ¿no? Yo veo su face y sus redes sociales y siempre está intentando hacer o decir algo que valga la pena y enseñar y pasar tips, ¿no? Pero él, por ejemplo, él o personas como él que son exitosas y que además intentan jalar a los demás, a él le contrapones a 5 fulanos de estos de los que hablábamos al principio que no aportan nada, claro, pero que además se la pasan criticando el trabajo de los demás como si ellos fueran la Real Academia de la Lengua Española, claro, poco más o menos que eso. Y entonces, digo, sí, nos podemos ir por la fácil, ¿no? La autoridad no te apoya, no hay foros, sí, ok, ¿no? Pero también por ese otro lado está el gremio de artistas que, salvo las excepciones válidas y valiosas, sí, la gran mayoría se la pasan como que buscando más a ver a quién le van a echar tierra que en vez de estar viendo qué es lo que van a aportar, qué trabajo nuevo van a ofrecer, qué canción nueva van a escribir. Ahora, ok, estoy de acuerdo Desafortunadamente esa es la típica ideología mexicana, ¿no? Nadie puede estar arriba de nosotros, ¿no? Y pues si yo tengo la oportunidad de echarte tantita tierra, pues voy a pasar encima de ti. Pero ¿por qué no? De los pocos artistas del gremio que jalan, se unen para promover entre sí. Y hay mucha gente, hermano, y buscar ese apoyo, o sea, buscar ese apoyo. Hay mucha gente. Mira, yo creo que, no sé qué piensa, Abraham, pero, tú, Benja, pero en algún momento, mira, lo que pasa es que cuando te dedicas a este rollo de la música, hay mucho celo profesional en ese sentido. Definitivamente. Hay mucho ego también, es una lucha de ego. No te creas, eso lo hay en todo. Muy, muy cañona. Entonces, pero fíjate que a lo largo de yo lo que he podido ver es que sí hay quien no madura y se queda en su pendejez, con todo respeto por la gente. Claro, claro. Pero sí hay quien dice, ¿por qué no, no? O sea, si voltea y ve la otra cara de la moneda y dice, sí, ¿por qué no, no? En cuestión, no sé, yo te puedo decir, en cuestión percusión, ¿no? En ese sentido, pues yo he pasado muchas tocadas como me han pasado a mí, ¿no? O sea, llevamos una cierta, digo, son prácticamente pocos, no son muchos, ¿no? Los que jalamos en el hueso de este rollo, ¿no? De tocar rock pop, de tocar este concepto que tenemos, que estamos tocando ahí en Dreamers, ¿no? Claro. Entonces, todos nos tratamos de echarnos la mano y dejó de haber ese rollo, ¿no? En algún momento platicando así con prácticamente con varios percusionistas me decían, no, es que los cantadores están bien cabrones, ¿no? Pues déjalos que se peleen, güey. Al fin, al cabo, pues a todos nos dan trabajo. Entonces, sí. Era muy vaciado, pero sí existe ese ego. Ese rollo cuando no debería ser así. Hay gente que ha madurado, ¿no? Es el caso de Benja, es el caso de mucha gente. Claro. Que no es, vamos, también llega un momento, hermano, que de la vida en el que ya no estamos tan chiquitos, ¿no? Ya tenemos una cierta edad. En mi caso, ¿no? En tu caso, no estoy diciendo que estés súper, eres más chico que yo, hermano, desde luego. Pero en ese punto en el que ya también... No está mal dedicarse tampoco al hueso y tocar canciones de otras personas. Ah, no, por supuesto. Y lo mismo lo hace Abraham, ¿no? Y lo hacemos. Claro. Y hay mucha gente que lo hace. Digo, en el DF hay super bandas que si te quedas. ¿No? O sea, no, desde luego. Muy cañonas, ¿no? Yo algo que veo de Pachuca en general. Sí. Digo, yo soy pachuqueño y estoy muy orgulloso de la ciudad de la que soy. Pero de repente nos pasa en general. Yo trabajo también en aulas universitarias y luego les digo a mis chavos, ¿no? Creo que a veces nos pasa que nos creemos la gran metrópoli y se nos olvida que somos un pueblote grandote, ¿no? Exacto, exacto. Y a veces en ese mismo sentido, digo, no, sin ser despectivo, ¿no? Finalmente, podemos hacer que la ciudad crezca, pero eso ya no tiene nada más que ver con el asunto del discurso fácil es echarle la culpa a la autoridad, el discurso desde fácil luego. Es echarle la culpa siempre a ver, alguien tiene que tener la culpa menos yo, claro, ¿no? Y entonces el asunto es que mientras lo haces de esa manera, pues es muy cómodo fracasar, ¿no? Porque entonces ya tienes quien tenga la culpa de tu fracaso, ¿no? Y no eres tú. Y ya lo claro. Justificas, ya tienes cómo, ¿no? Yo sí me voy a atrever a decirlo, ¿no? Gente como Alfredo Tello, gente como Sabdiel, gente como Néstor, hace poco también Ángel Melo me invitó a una presentación. Gente como ellos que crecen porque dejan de estar preocupados en ver a quién le van a echar la culpa de lo que hacen o de lo que dejan de hacer, ¿no? Se ponen a trabajar, hacen lo suyo, lo hacen muy bien, lo hacen bárbaro. Y además son tipos, todos ellos, que en su momento voltean y lejos de mirarte por encima del hombro y presumirte lo que hacen, te invitan a ser parte de eso, ¿no? Y da risa porque los que están abajo son los que, pues están abajo y sin embargo son los que se ponen sus ínfulas de yo soy el cantautor que Pachuca y México está esperando. Y es en donde ya no creces, ¿no? El día que nos ubiquemos en la realidad de la que somos parte y a partir de ahí empecemos a trabajar, entonces se va a dar que vamos a poder armar como un equipo en el que todos nos podamos ir ayudando a crecer más que ver cómo nos vamos a poner el pie unos con otros, ¿no? Yo creo así. Fíjate, y digo, aprovechando, nosotros estamos diciendo que no hay espacios, y este espacio precisamente, que casi no hemos dejado aquí al maestro dar a conocer su música, es para eso, ¿no? Ah, okay. Es para dar a conocer la música de autor, otras expresiones. Quiero comentarles que, bueno, hemos tenido ahorita pues, prácticamente tres cantautores a lo largo de esta gama de esta temporada, digámoslo así, de Entre Vinos y Bohemia. Pero bueno, también tenemos invitaciones como por ejemplo Chava Hernández, ¿no? Al que vamos a tener aquí. También está la invitación para César Huesca, están invitaciones para Los Cuervos, ¿no? Hay mucha gente que afortunadamente ha estado aquí con nosotros, se la ha pasado maravillosamente bien, creo yo. Y bueno, y quiero aprovechar, mi buen Benja, para decirte que hay más o menos unas 250 personas que nos están sintonizando ahorita. Órale. Hay gente que nos escucha en España, en Alemania, hay gente en Taiwán, en Estados Unidos, Inglaterra y aquí en México, ¿no? Así que mandamos saludos para toda esta gente que nos hace favor de sintonizarnos. Y también la mamá de Jordan. Eso es de ley, hermano. Tienes que mandar un saludo a la mamá de Jordan. Es fan, güey. Su mamá es fan del programa. Así que. Señora, mamá de Jordan. Mamá de Jordan, exactamente. Muy respetuosamente sí. Quiero yo enviarle un saludo. Yo soy Benja Juglar, mucho gusto. Estamos aquí con su hijo que pues que le está echando hartas ganas, es bien serio y es bien trabajador, no le hemos intentado inducir el vicio y nos ha dicho terminantemente en cada uno de los cortes que él solo bebe agua de mandarina, sino nada, ¿no? Entonces señora, puedo garantizarle que su hijo está en sus cabales haciendo su trabajo de la manera más profesional posible. ¡Qué bárbaro! Así es. Y no está tirado en el piso. No, ni vomitando, ni ese tipo de cosas, situaciones. Exactamente. Excelente. Venga, excelente. Vamos a darle a la música. Este es un experimento ahí que salió un día cambiándole las cuerdas a la guitarra. Se llama Canción Incompleta. Y pues dice más o menos, pues lleva estos acordes, ¿no? Tus ojos son la única fuente de la que yo bebo ganas de vivir cuando no estás. Tus ojos son par de luceros que me guían este barquito y me incitan a luchar. Tus ojos son canto y ventana por donde escapan mis sueños que remontan a la mar. Tus ojos son paz y metralla, fuego y agua, pan y ansias, miedo y calma, amor total. Contigo la fe no precisa practicar su negro velo de verdad. Contigo las palabras sobran y no hay canto suficiente para honrar. Manos son refugio cómplice que guardan los misterios más secretos para mí. Tus manos son cielo e infierno cuando tocan mi cardiomotor de luna más febril. Tus manos son escudo y cura para las heridas que la vida me dejó ceñir. Tus manos son divisa eterna y mi más caro tesoro, mi condena de vivir. Contigo la fe no precisa practicar su negro velo de verdad. Contigo las palabras sobran y no hay canto suficiente para honrar. Tu amor, tu amor. Oh, uh. gracias. Otra, mi Benja. Con todo, yo creo que sería excelente. Nos vamos a cambiarle la afinación, porque en efecto fue un día que estaba yo. Esto que están escuchando, amigos, se llama Afinando la Guitarra Chafamente. ¿Tocabas algo de ¿De algo quién? De folclore o algo así por el estilo, Benja? De folclore. O algo bien como habías comentado. Ah, cuando tocas con otro grupo, pero no me sabe decir la voz aquí. Pero bueno. Como que ustedes pidan, muchachos. Esa es la de Cocorito también, no sé si la quieren. Neta. Oye, ¿sabes cuál me gusta? Siempre la ofrezco y nunca me la piden. Tu canción. ¿Cuál? Las que he tenido el privilegio de acompañarte un mongos. ¿Cuál? Que se llama. Ay, esta canción bien bonita, que es como una bachata que el... ¿Cómo se llama? La cantas muy seguido. Creo que era la de niña, ¿no? No. Ah, no. La de bueno, ya sé cuál. No es bachata, pero es de Juan Luis Guerra, se llama La Hormiguita. Ah, sí, ¿cómo no? Que prácticamente, fíjate, eso es una canción de las canciones, bueno, yo no soy fanático de lo que es Juan Luis Guerra. Pero como que la has hecho mucho, o sea, muy tuya, pues, ¿no? O sea, la has como que acogido en ese sentido. Y me gusta cómo la cantas, es una canción que disfruto mucho. Pues con todo gusto. En justicia, lo tengo que decir, yo la saqué después de escuchar una versión que hizo ahí viene en un disco en concierto de Gerardo Pablo. Okay. Y me gustó cómo sonaba y la empecé a intentar yo, creo que no la saqué ni bien como la toca él. Pero pues la versión que hicimos nos gustó. La conocí una tarde con su guitarra, cazaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Y qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Niñé mis ojos y un delfín pintó una bola rosada en su pecho. Y luego regí, rompimos el hielo, nos mordimos los dedos como viola en un solo de chelo. Eres como una hormiguita que me besa y me pica, que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba a estudiar geografía. Y ya eres como un trapecista que atraviesa mi lengua, y tu circo de flores me carga y me suelta, perdiendo la cuenta, perdiendo la cuenta. Na, na, na. Y tuve ganas de llorar, pero tan solo en mi ojo derecho. Ella hablaba de la luna y de Chopin, y yo tocaba el preludio de un beso. Y luego regí, rompimos el hielo, nos mordimos los dedos como viola en un solo de chelo. Eres como una hormiguita que me besa y me pica, que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba a estudiar geografía. Y ya eres como un trapecista que atraviesa mi lengua, y tu circo de flores me carga y me suelta, perdiendo la cuenta, perdiendo la cuenta. Eres como una hormiguita que me besa y me pica, que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba a estudiar geografía. Y ya eres como un trapecista que atraviesa mi lengua, y tu circo de flores me carga y me suelta, perdiendo la cuenta, perdiendo la cuenta. Na, na, na. Bravo. Muchas gracias. Bien, señores, ya estamos en la recta de final de Entre Vinos y Bohemia. Y bueno, yo sí quiero pedirles a cada uno de ustedes que nos digan sus contactos, próximamente dónde se van a presentar, en fin, ¿no? Para que toda la gente los pueda estar siguiendo. Bueno, pues yo soy Benja Juglar. Así me encuentran en el Facebook, como Benja Juglar. Y bueno, todos los fines de semana nos estamos presentando ahí de planta en un café que está en Real del Monte, que se llama Sepia, desde las 9 hasta las 12 los viernes y los sábados. Ahí ahí estamos. Un día nos vamos a ir a curar también ahí al con los Lupo, les vamos a ir Dreamer. A caer, sí, como no, vos, como, claro, como no. Bienvenido. Y bueno, próximamente está lo de el concierto de Fernando Delgadillo el 18 de noviembre en el Teatro Gota de Plata, en donde vamos a participar también los juglares en la apertura del concierto. También el primer domingo de noviembre hay un foro nuevo que está ahí donde está el Parque del Maestro. Frente al antiguo Parque del Charro hay un foro nuevo que hicieron. Ahí vamos a estar es domingo. Recién nos invitaron. Creo que un es el forito, Parque Familiar, ¿no? Parque Familiar. Está muy bonito. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido ahí y está bien padre, ¿eh? Está bien, sí. Padrísimo. Es un forito prácticamente como lo que tienen en la casa del adolescente. Es algo así. Algo un poquito más chiquito. Algo así. Y está padre, ¿eh? Ahí vamos a estar domingo. No recuerdo. Es el primer domingo de noviembre. O el último de octubre, bueno, les confirmo la fecha ahí en el Face. Y pues donde nos dejen ahí, síganos, muchachos, denle like. Si compran sus boletos de Fernando Delgadillo, digan que también van a ir a ver a los juglares. Así es, bien. Desde luego. Abraham, hermano. Yo, buenas noches. Para empezar, mañana tenemos Bohemia, canciones en Dreamers y Sax. con el invitado especial, va a estar con nosotros. Suena muy bien ese concepto. Ahí vamos a estar mañana. El sábado me parece que en el Real del Monte estamos acompañando a juglares. Bueno, de entrada todos los viernes vamos a estar acompañando. Ahí andamos en Dreamers. ¿Cómo no? Siempre hay música. Vayan. Excelente lugar. O haya otra banda, se la van a pasar muy bien. Y bueno, es que todas son sobre agenda, pero no las tengo presentes, igual se las voy notificando. Pero bueno, estaría padre que también te siguieran. No, ¿cómo te buscan en las redes, Benja? Benja Juglar. Okay, Benja Juglar, así. Yo tengo una página de Facebook, Abraham Michel Pacheco. Ahí me pueden encontrar videos, fechas, todo lo que quieran. Venga. Y bueno, Antonio. Bueno, pues yo los invito a la próxima fiesta de Halloween que vamos a tener. Fiesta de disfraces, concurso de disfraz para el primer lugar, premio económico, botella, copa para toda su mesa y shots. Venga. Segundo lugar, va a ser nada más copa para toda su mesa y shots. Ah, no, aparte para el ganador del primer lugar vas a ver un shot especial. Ya sea un Lamborghini o algo de su agrado, lo que quieran, ¿eh? Déjenme comentarles que tengo un barman muy especial que les saca la bebida que les agrade, ¿eh? O sea, aunque no venga en la carta, Lo que ustedes pidan, se los van a hacer. Fíjate, en algún momento, había, teníamos un amigo, yo creo que tú también, Benja también lo conoció, un amigo muy querido que se llamó Miguel Maldonado. Desgraciadamente, bueno, se nos adelantó y demás. Pero él hacía un rollo que se llamaba Silvio a la carta, ¿no? Silvio a la carta. Entonces él prácticamente lo que tú le pedías, él se la sabía, ¿no? Bueno, pues aquí lo vamos a hacer. Y eso sería bueno, ¿no? Carta. O sea, que dijeras que sacara 100 dreamers, que dijera, si no se la sabe el barman, la pago. Ándale. ¿No? De plano, estaría bien chido, ¿no? No, la verdad, sí. Entonces, sí, tendrías sí, acá el barman súper tupido, brother. No, de hecho, ¿no? Sí. Sí, está los bien, esperamos brother, en la fiesta de Halloween. Va a estar muy bueno. Van a estar Lupo, desde luego, vamos a ambientar. Vamos a cambiar ahora el concepto. En vez de algo de pop, vamos a tener algo de rock. Venga, venga. Un poco más. Actitud, muchachos. Y recuerden que tenemos que ir todos disfrazados, desde luego, ¿eh? Todos con máscara. Todos con máscara. Su respectiva máscara. Sí, y si se puede más, pues mucho mejor. Tengo la no, pues sí, claro, claro. Por ahí a lo mejor algún desliz se da entre las máscaras y demás. Uno nunca se sabe, ¿verdad? Sí, estaría padre. Entonces, bien invitados son. No hay cover. Los que deseen participar son 50 pesos nada más de inscripción al concurso. Digo, no es exagerado, no es muy gravoso. Exactamente, no es muy gravoso y se va a poner bueno el ambiente, la verdad. Los invitamos que estén en Dreamers a este concurso, más que nada el concurso, a la fiesta de Halloween. Va a haber muy buenas promociones que en su momento ahí con DJ o con el grupo se van a lanzar en el momento, precisamente porque van a ser sorpresa. Pero ahí los esperamos. Perfecto, bueno, 28. Pues, muchas gracias Antonio, muchas no, gracias Rubén a ti. Benja, gracias, muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias. Yo aquí lo que siempre agradezco es que invitamos a mucha gente. Algunos son amigos de hace mucho tiempo, algunas otras personas las llevo conociendo menos, pero no por eso demerito pues la calidad de amistad que tengo con ellos, ¿no? Pero bueno, en lo personal, a ti, Benja, tengo conociendo mucho tiempo, y con Abraham pues lo considero uno de buenos amigos, de gente que yo estimo mucho, respeto y admiro mucho. Aquí con un buen Antonio hemos trabajado a la par, creo que claro, nos ha funcionado, ¿no? Hemos trabajado muy contentos y creo que todo va viento en popa. Bueno, pues agradecerles a ustedes que hayan venido a Entre Vinos y Bohemia, que crean en este proyecto, y les hago la invitación a toda la gente que nos escucha a que le den like, que nos regalen un like ahí en Entre Vinos y Bohemia, o me pueden encontrar a mí como Rubén Rumorán, perdón, así estoy en Facebook, ya sea algún consejo que nos quieran dar, alguna opción de algún vino tinto, en fin. Si me lo permite, todos, Rubén, te interrumpo. Si alguien de tu audiencia nos escucha y va al bar y menciona que nos escuchó, le vamos a otorgar un 30% de descuento en su consumo. ¡Venga, no! ¡Ya se armó el guateque! Bueno, exceptuando los que estamos aquí, exceptuando, claro. ¡No sé, vale! Exceptuando. Y les vamos a invitar una ronda de shots a toda su mesa y copeo 2x1. Ahí está ya. Primera, la casa le invita. Ahí está la siempre y cuando lo mencionen, que lo escucharon en Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Ya estamos cerrando, ¿no? Ya, bueno, ya prácticamente estamos. Más que consejo, es una felicitación a todo el equipo. La verdad es que los extrañábamos. Yo sí. Muchas era gracias, hermano. Audio escucha de su programa. De vez en cuando tenía tiempo, lo ponía. Se les extrañaba. Muchas felicidades. Gracias por esta nueva temporada y pues vamos a estar al pendientes. Por lo que oigo, viene recargado, viene un concepto muy padre, musicalmente hablando, y los tips y la plática. La verdad, yo me la pasé muy bien, muchas gracias y gracias a ti, amigo. Gracias por la invitación y no va a ser la última vez que me veas por aquí. No, amigo, por supuesto que no. Felicidades. Bienvenidos. Muchas gracias. Felicidades. Y bueno, sin antes, nos vamos a despedir, yo creo que con música, mi buen Benja. Para dejar a la gente así bien prendida. Después de este programa se viene el Túnel del Gusano. Es un programa de rock para todos los música amantes de música independiente. Ajá, exactamente, de rock. Entonces, así que Vas a poner bastante bueno para que ya prácticamente ya es jueves, ya pasamos ya es el ombligo de la semana. Ya se valen unos tragos, ya se vale un buen vino, en fin, ¿no? Ya se vale ir a Dreamers de repente si quieren. Los esperados. Entonces, así que señores, muchísimas gracias. Ahí en los controles acompañó Eduardo Marmolejo, el buen Jordan y Mayra Correa Morán. Muchísimas, muchísimas gracias allí, bravo, por todo el apoyo. Hola, mi nombre es mi nombre es Rubén Correa, señores. Muchas gracias. Quiero agradecerle a Lau también que nos vino aquí a apoyar con unos consejos de vino tinto. Muchas gracias, corazón. Y bueno, recuerden que en este mundo se vino a tomar vino, si no, ¿para qué chingado se vino, señores? Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en punto de las 8:30. Los dejo con Benjamín Jular. Mirar en tus ojos ayer, no estabas tan lejos, no había que decirlo. Risa era una ave queriendo volver y dejárselo atrás. Los ratos vividos con una mirada me diste a entender que nadie sabes que te había perdido. Tu boca mintiendo un beso en los ojos, me hubiera cerrado de no haber rotado tu prisa. Esa tu ansiosa prisa, ¿a dónde te incita a volver? ¿A dónde te tiene sujeta que no te permite dejar de volver? El viento abrió tus alas, esas alas que no acaban de llenarse de mañana y te urgen siempre a continuar. Taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran. Mentira que dude que no quiera ver, el tiempo se tiene palabras eternas, así va como a veces llegan a venir a la paz del delirio que existe en tus piernas. Buscando mi boca y juntando tu cuerpo, no quiero pensar que te vuelvo a tener atrapado en la luz, me da un recuerdo con prisa, esa tu ansiosa prisa, ¿a dónde te incita a volver? ¿Dónde te tienes sujeta que no te permite dejar de volver? Viendo a mí con tus alas, déjame otra demorada, tras el ruego que no basta para detener. Las aves se marchan y el viento otra vez te quita el cabello y te vuelve a invitar a probar como brisa fresca de tu sonrisa fugaz. Rola ya para dejarlos en esta velada, en esta rica noche de las 11:04 de la noche. Todavía es parte del jueves. Así que ya los voy a dejar con esta canción. Es una petición que me hace Lau, que se llama Coincidir. Es una canción de Mexicanto y en la voz de el buen Benjamín Juglar, señores. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves en punto de las 8:30. Gracias a toda la gente que nos escuchó, gracias a todos los países que nos hicieron favor de escucharnos, y bueno, ahí quedamos, gracias.